Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. Aquí estamos en esta segunda hora de Rabia al Silencio por Radio de la Azotea, Arte y Cultura en la Construcción de Nuestra América. Y en este caminar por el programa, por el aire de la 88.7, vamos recorriendo desde distintas perspectivas y también lenguajes artísticos. Principalmente la música es la que nos convoca aquí por una cuestión de pertenencia, esto no lo podemos evitar. También la poesía, pero el teatro aparece como una actividad principal desde el punto de vista de las artes en general, como la madre, ¿no?, de todas las artes. Y en este sentido tratamos también de generar un espacio de reflexión y debate, y en donde los testimonios, las diferentes voces y palabras de los protagonistas y las protagonistas de este arte en la ciudad de Mar del Plata puedan estar aquí para compartir sus experiencias y también para conocer de la realidad del teatro. Mar del Plata es la capital del teatro independiente, sin ningún lugar a dudas. Recibimos hoy a un actor de gran trayectoria en la ciudad de Mar del Plata, que actualmente integra la comedia municipal en la ciudad, y es el caso de Andrés Zurita. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal, Sebastián? Muchas gracias por invitarme. Qué gusto que estés por acá con nosotros charlando. Bien, sí, es recíproco. Bueno, preguntarte en principio cómo está la situación con la Secretaría de Cultura, teniendo en cuenta, bueno, en el programa seguimos permanentemente cada semana sobre esta deuda enorme que tienen de cerca de 700.000 pesos con la comedia municipal. ¿Cómo está la situación? Bueno, yo creo que estamos avanzando, ¿no? Ya después de tantos tiempos ya de reclamo visible, porque realmente los reclamos comenzaron allá por fines de enero, cuando ya sabíamos que de pronto, bueno, estaba difícil la situación que nos paguen. Pero se hizo visible recién mediados de febrero. Después de una asamblea que tuvimos con el gremio que nos representa, que es Actores, donde veíamos que sus acciones, la verdad, que eran bastante débiles, y bueno, y que los tiempos tal vez del municipio, los tiempos del gremio no eran lo mismo. Entonces, un grupo que nos autoconvocamos, en ese momento también estaban en conflicto todos los cerca de 57 actores de escenario andante, representado por tres o cuatro compañeros, o sea, en este caso Carolina Dunrauf, siempre me cuesta pronunciar el apellido difícil de Carolina, que empezamos a juntarnos y a convocarnos en el municipio, y bueno, ya nos creíamos que iba a ser sencillo, porque la primer convocatoria salió Arroyo a invitarnos a pasar. Claro. Y bueno, nada, de eso ya pasó, que es un océano debajo del puente, ¿no? Algo tan simple como que los trabajadores que han estado 6 meses haciendo sus labores exijan que les paguen el sueldo prometido, correspondiente y firmado a través de una ordenanza en el Consejo Deliberante, ¿no? Sí, lo que corresponde. O sea, nosotros prácticamente nos podemos considerar estafados, porque nosotros fuimos convocados a una audición, a un casting que se hizo público, o sea, a través de los medios, como se hace todos los años, donde asistieron una gran cantidad de compañeros y quedamos en el elenco algunos, tuvimos la suerte de quedar. Comenzamos a trabajar toda la etapa de ensayos, que fue muy larga, de lunes a sábados, 4 o 5 horas, y después de las funciones programadas. En el medio estuvo la transición de esta gestión, y ahí nosotros quedamos casi un mes y medio sin saber con quién hablar en cultura. porque el secretario que estaba en la gestión saliente no lo vimos nunca más. Y después apareció el nuevo secretario, Sebastián Puglisi. Es casi irónico que hoy estén en la misma situación, que no saben con quién hablar en cultura porque es un lugar vaciado y desguazado a partir de la renuncia de Sebastián Puglisi. Sí, la renuncia de Sebastián Puglisi dejó un gran vacío, ¿no? Yo creo que Sebastián podría haber sido un gran secretario de cultura. Lo único que a lo mejor no tuvo el respaldo que necesitaba, ni tampoco él, se impuso para tener ese respaldo, ¿no? En eso yo se lo he dicho personalmente, tengo una gran crítica hacia su renuncia. Y la nueva secretaria, bueno, tiene una particularidad especial para gestionar, no habla con los trabajadores, no habla con las personas afectadas a esto, y eso es increíble. Yo me la cruzo en los pasillos del municipio casi todos los días, ¿no? Al principio había diálogo, ahora se cortó el diálogo. Pasa y apenas saluda y bueno, no sé por qué. Sé por qué, pero... Qué situación particular, ¿no? Esto de que desde provincia instalen, en realidad viene desde el riñón de la Fundación Pensar, del PRO y del concejal Aicega, pero que instalen a una secretaria de Cultura que no conoce a nadie de la cultura de la ciudad de Mar del Plata y que nadie la conoce tampoco. Sí, es extraño. Yo creo que es funcional a cómo se está manejando el gobierno, ¿no? A lo que está pasando en estos apenas 5 meses. Es una persona que viene de la plástica, que como bien decís vos, por ahí no es muy conocida. Sobre todo la actividad teatral creo que la desconoce totalmente. Lo mismo me imagino en lo que es la música y la danza y la danza y todo lo que hace a la cultura. Yo creo que es funcional a esta línea que se está bajando desde el gobierno nacional y provincial. Y que bueno, a lo mejor tenemos secretaria de cultura por mucho tiempo, ¿no? Una secretaria a espaldas de la comunidad artística y cultural de la ciudad. Sí, eso es lo que más enoja, porque realmente nosotros somos como una raza aparte y nos manejamos distinto. Y yo creo que, con un mimo me parece que ya estamos todos ahí poniéndole el pecho y acompañando. Y qué mejor que ella esté acompañada por los trabajadores de la secretaría que tiene que conducir, ¿eh? Donde no solamente va a encontrar obstáculos, va a encontrar apoyo, o por lo menos diálogo entre todos para, si hay que mejorar cosas, que sí, seguramente, y lo creo afirmativamente que es así, que se mejoren. Bueno, estamos hablando aquí con Andrés Zurita, actor de gran trayectoria aquí en la ciudad de Mar del Plata, sobre la crisis que hay en cultura en el partido de General Pueyrredón, en Mar del Plata y Batán. Pero quería dar vuelta a la página, Andrés. Como vos quieras. Y hablar de estamos de tan tema. Enganchados con este sí, tema. Sí, es como, ¿no? Que podríamos estar horas. No, enteras, pero aparte, si vamos a dar vuelta a la página, me gustaría cerrar con que yo estoy muy emocionado. Yo siempre digo, ¿no? Esta película ya la vi, ya la he pasado, ¿no? Los que tenemos ya algunos años. Esto nos ha pasado alguna que otra vez. Pero es emocionante ver cómo a través de nosotros que iniciamos con los chicos de escenario, Carolina, yo, Norman, 3 o 4 más, después se plegaron todos ustedes, los capacitadores, y se ha generado esta unión de trabajo y de reclamo que es histórico acá en la ciudad, yo creo. Si bien yo no hace mucho que vivo acá, pero siempre estuve en contacto y siempre hubo demasiadas divisiones. Y esta vez es como que, es tan legítimo lo que reclamamos, tanto capacitadores como nosotros los actores de la comedia, que realmente no hay discusión de eso. Pero bueno, como vos quieras, sí, pasemos. Resulta, vamos a seguir un poquito más porque nos emocionamos. No, resulta extraño porque justamente lo que decías, ¿no? Que todas las fuerzas políticas prácticamente y todas las personas que integran el Consejo Deliberante están apoyando y avalando totalmente el reclamo y el pedido, y resulta extrañísimo esto. Yo Tengo 38 años y jamás hasta este momento había vivido una situación de esta naturaleza. Que haya un puñado de personas, porque no excede el puñado de personas que toman las decisiones sobre estos temas, digo, de la gran deuda que tiene Cultura Municipal y sobre el tema de los capacitadores y las áreas socioculturales en los barrios de la ciudad. Tremendo, eso es tremendo. Que, o sea, rechacen el pedido de tanta gente. Dejar sin esas capacitaciones que son tan importantes en los barrios a tantos chicos y adultos a veces tampoco que saben qué hacer con su vida, ¿no? Hablamos de bueno, yo creo que ahora se acabó la inseguridad, ¿no viste? Porque parece no sale en ningún lado, ¿no? Entonces, hablamos de inclusión, de decir, rescatar a estos pibes que están en la calle, a veces sin saber qué hacer, porque tampoco tienen un sostén familiar como para poder indicarlos. Y sabemos que lo que es la cultura, lo que es la capacitación, lo que es las actividades en las sociedades de fomento, en los clubes, en las salitas, es fundamental. Es fundamental. Bueno, la verdad que no se entiende y enoja mucho, ¿no? Bueno, y hablando sobre tu trayectoria, ¿hace cuánto que viniste a vivir, te instalaste en Mar del Plata? ¿Cuántos años? Mirá, esta por segunda vez, o sea, ahora no hace 4 años todavía, 3 años y medio, un poco menos tal vez. Porque para algún distraído que ande escuchando ahí la radio, Andrés, bueno, ha grabado por más de 80 publicidades significativas, algunas como la de Patalgina, por ejemplo. Sí. Mucha gente toma de Patalgina por Andrés Zurita. Ayer la subí a Facebook porque la verdad que me emocionó lo que pasó. Es que yo vi, vos sabés, algo muy extraño que le comentaba a Juan hoy. La del Ay Maestro, claro. Claro, claro. Es una publicidad que uno la reconoce. Sí. Y hace más o menos 2 meses que estamos casi todos los días viéndonos con Andrés. Sí. Y no había relacionado que era quien había trabajado en todas esas publicidades. O, por ejemplo, en series como Tratame Bien, como Locas de Amor, como, bueno, tantas series televisivas que han sido reconocidas. Sí, sí, la verdad que, bueno, mi carrera es larga, también tiene que ver con los años, ¿no? No me quiero matar, pero bueno, yo ya tengo más de 50 largos. Y arranqué muy, muy joven, muy joven. Pero que decidí vivir profesionalmente del actor, fue un clic que me hizo cerca de los 40 años, ¿no? O sea, hasta ese momento era una actividad que era mi vocación, pero siempre laburaba de otra cosa. Después, a través de una desgracia familiar que pasó de un día para el otro, me di cuenta de que uno no puede quedarse con asignaturas pendientes y decidí, bueno, tomar el toro por las astas. Cambió mi vida totalmente, obviamente, yo tenía un cierto confort y después ya no fue así, pero de a poquito, luchándola, llegó un momento que pude vivir de la profesión y la verdad, muy bien. Es una profesión, como todas las artes, donde te requiere estar un 100%. Y además, muchas veces hasta postergar ciertas cosas, ¿no? O sea, ciertas cuestiones personales. Yo en ese momento estaba solo, no tenía parejas muy estables, y eso a veces para los que hacemos esta actividad es más que importante en algún momento. Pero sí, confieso que he trabajado bastante. ¿Y actualmente cómo te encuentra la actividad? ¿Sos un tipo inquieto que siempre está encarando proyectos y cosas nuevas? Evidentemente, por lo que uno ha visto de todo lo que ha sido tu trayectoria y tu camino. Sí, sí. Yo siempre digo que el trabajo del actor es buscar trabajo, ¿no? O sea, si lo entendés de ahí, ahí te podés manejar. Algunas veces podrás estar contratado, algunas veces mal contratado, como esto de la comedia. Y otras veces que, bueno, nada, te tenés que inventar y tenés que generar tu propio proyecto. O sea, siempre es importante tener lo que llamamos a veces, digamos, un kiosquito cuando no estamos contrastados, ¿no? O sea, yo eso lo ubiqué en el stand-up, por ejemplo, ¿no? Yo vengo de hacer unipersonales, siempre con personajes, qué sé yo. Cuando llegó el stand-up a Buenos Aires, Ahí arranqué, allá cerca del 2003, 2004, donde éramos muy pocos. Bueno, aprendí el formato y después empecé a hacer algunos shows. Y en Mar del Plata me sirvió para instalarme. O sea, en Mar del Plata estaba muy tímido, el género casi no había. Y bueno, empecé con cursos, con shows, y hoy te puedo decir que bueno, hay cerca de 20, 25 comediantes que andan haciendo shows por todos lados. O sea que en eso me adjudico de haber sido, digamos, un poco el armador de todo esto. Si tuviese la posibilidad de diseñar las políticas culturales de esta ciudad tan compleja como Mar del Plata, ¿cuáles serían los principales puntos que pondrías sobre tu proyecto? Y mirá, es algo que me parece que es fundamental, que es ver de qué es lo que necesita Mar del Plata. O sea, en realidad no es una pregunta. Mar del Plata lo que necesita son fuentes de trabajo. Y necesita fuentes de trabajo que le puedan permitir a tanto talento que hay acá tener la oportunidad de profesionalizarse. ¿Qué es lo que le está faltando a Mar del Plata? Nada más. O sea, Mar del Plata tiene todo. Mira, yo tengo un proyecto que lo vengo comentando y ahora que somos tan conocidos en la plana política sería bueno plantearlo, que es convertir a Mar del Plata en un gran set de cine, ¿no? Acá tenés todo, o sea, tenés mar, tenés campo, tenés sierra, tenés ciudad, tenés buenos actores, tenés técnicos, tenés gente con equipos. El año pasado vinieron dos películas grandes que tuve oportunidad de estar, una que es El Jugador con Alejandro Aguada y otra la ópera prima de Fernán Mirás, La Letra de la Ley. Y bueno, confieso que pude estar porque por lo menos en El Jugador me conocían de allá y bueno, pude hacer un buen personaje. Pero la gente la pasa tan bien filmando acá en la ciudad, ¿eh? Ahora inclusive está esta producción de Telefe, que es una tira que va a salir, que me hablaron que posiblemente va a haber una escenita, pero no saben si va a entrar, si la van a hacer o no, porque el director de casting también me conoce. Y me dice, che, la estamos pasando bárbaro acá, ojalá pudiéramos hacer la tira acá, vamos a pedir que escriban más acá, más la acá. Y están felices, o sea, lo viven bien los actores, los técnicos. O sea, en Buenos Aires todo eso no pasa. Vos terminás de grabar a las 6 de la tarde, ponele, y llegás a tu casa a 7 y media, 8, y al otro día tenés que estar otra vez a las 7 de la mañana. Acá terminás de grabar a las 6, 6 y 10, a más tardar, ellos ahora están en el hotel, tranquilos, se relajan, se duchan, después van a comer. Se vive de otra manera. Y la gente también está de otra manera. Entonces, a tu pregunta es, yo generaría, trataría de ver, de generar fuentes de trabajo. Que obviamente eso tiene que haber un gran apoyo del Estado, ¿no? Para incentivar a que vengan directores, a que se les facilite, por ejemplo, para poder filmar acá. Eso es lo que es el audiovisual. Y también se puede hacer en lo que es teatro. O sea, tenemos tremendas salas de teatro cerradas todo el año. A ver, la gente consume teatro. Por suerte están las salas independientes, ¿no? Está bien, pero sabemos que es el trabajo a pulmón. Pero puede haber un par de productores que puedan mantener durante todo un año una obra, que a lo mejor los protagonistas son los que cortan el ticket, pero después el resto de los actores que sean de Mar del Plata y acompañen, ¿no? Tiro ideas al aire por ahí algunos. Está muy bueno, por ahí se prende. Cuando decías de participación del Estado, me imaginaba que en estos años va a ser un poquito difícil, teniendo en cuenta el perfil que va tomando Latinoamérica, como si fuera un títere manejado por una mano invisible que indica qué tiene que suceder por estas tierras, ¿no? Sí, sí. La verdad es que yo estoy muy preocupado. Mira, recién venía pensando, ahora minutos antes de comenzar la nota, leo que también un bar cultural pone en venta su fondo de comercio, muchos comercios que están cerrando. Yo no entiendo cómo en 5 meses puede pasar esto, la verdad. No sé si lo otro, lo que pasaba hace un tiempo era mejor, pero no era esto, por lo menos. No era esto, viejo. Y sí, va a ser difícil. Aquí estamos charlando con Andrés Zurita. Gracias por venir, Andrés, ¿eh? No, al contrario. Gracias. Siempre es un gusto escucharte. A vos, a ustedes por invitarme. yo creo que, nada, tenemos que resistir, tenemos que agarrarnos todos codo a codo y tirar para adelante, ¿no? Y defender lo nuestro, defender nuestra cultura, y no bajar los brazos, porque el gigante es muy fuerte, es muy fuerte. Pero nosotros juntos, todos juntos, también lo somos. Y se está demostrando que es así, ¿no es cierto? La palabra, la voz de Andrés Zurita, que ha estado por aquí, actor de gran trayectoria que tenemos aquí en la ciudad de Mar del Plata, afortunadamente. Gracias, Andrés. No, gracias a ustedes. Ha estado entre otras series de televisión. Miren, les voy a ir comentando para que se hagan la idea, ¿no? Hombres de Honor, Casados con Hijos, La Niñera, Palermo Hollywood, ha estado también en Locas de Amor, en Padre Coraje, en Culpable de Este Amor, en 099 Central, les suenan, ¿no?, esas series, Son Amores también, y bueno, en los últimos años Se Presume Inocente, Dos Estrellas, Farsantes, Dulce Amor, Tiempos Compulsivos de Polka, bueno, una gran cantidad de trabajo que ha realizado y ha estado aquí con nosotros, porque es importante que estemos con certeza sobre qué está sucediendo en el conflicto de cultura municipal, también en donde Andrés está reclamando junto a los otros 7 integrantes de la comedia municipal por esos sueldos de 6 meses que no han sido pagados. La comedia se recuperó por ordenanza del Consejo Deliberante y ya ha pasado... ¿Cuánto tiempo, Andrés? ¿Cuánto tiempo ha pasado ya? Y esta es la segunda convocatoria, ¿a eso te referías? Claro, pero desde que ustedes trabajaron hasta que... Y arrancamos el 2 de octubre. De octubre a marzo fue el trabajo que hicieron. Ah, exacto, y bueno, todavía estamos en el reclamo, o sea, ya 8 meses de todo esto. Sí, la certeza está en los protagonistas de este conflicto, que son los trabajadores y las trabajadoras, porque ha habido muchas voces de confusión de parte de la municipalidad, que no son inocentes y no son ingenuas, son voces de confusión que se aportan justamente para que la sociedad piense que es un conflicto de dos partes, como sucede en tantos lugares, con dos posiciones distintas, pero en realidad aquí hay una verdad que hay que militar, como decía Rodolfo Walsh, que es la verdad de los trabajadores y trabajadoras de cultura que están reclamando sobre este conflicto por el pago de salarios, el pago de haberes y también por la continuidad de los programas sociocomunitarios. Así seguimos en Rabia al Silencio, con la recomendación de Don Atahualpa Yupanqui, cuando decía: le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí, que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Rabia al Silencio, la música como una manera de ser en el mundo. La música como una manera de ser en el mundo. Rabia al Silencio. Rabia al Silencio. Rabia al Silencio. Miércoles de 17 a 19 por FM de la Azotea 88.7, Comunicación Participativa.